abrazaré toda la noche, te cantaré y te bailaré, te encontraré tus mil botones como si fueras acordeón. Respiraré con tu compás, caminaré siguiendo el paso, dejando el peso en tu regazo, como si fueras un danzón. Y la noche cantará, qué bonito bailas. Y la noche cantará, qué bonito bailas. Y regarás todos mis ríos, bombeando en clave de pasión. Serás el ritmo de mi brío, como si fueras mi corazón. ¡Ajá! Y seguiré medio dormido, sabiendo que tu lejanía me robará toda alegría, como si fueras una ilusión. Y la noche llorará porque tú te marchas. Y la noche llorará porque tú te marchas. Apareciendo en la sorpresa, a mi boca sin previo aviso, resistirás siempre el olvido, como si tú fueras canción. Y la noche cantará, que